calificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión del noticiario de Zona Cultura, un noticiario que se genera en los estudios de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Gracias a todos por unirse a este gran encuentro con la información cultural que se genera en todo el país y también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados centígrados, habrá una mayor de 21 y una mínima de 8 grados. Está la capital de los ecuatorianos también nublada, así que a tomar las precauciones, lleve su paraguas también, porque después de lo que hemos visto la tarde de ayer, intensa lluvia a nivel general y sobre todo en el Valle de los Chillos también, que hubo granizo y que fue bastante fuerte, descargas eléctricas también, así que por lo tanto nosotros les motivamos para que el momento que salga desde su casa tome su paraguas y enseguida pues les vamos a contar que ya inició la restricción vehicular aquí en Quito. Darío. Buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Desde este momento ya no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. 7 y 8 no pueden circular desde este momento hasta las 9 horas con 30. En horas de la tarde esta restricción se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Esto es una restricción que se aplica en todo el perímetro urbano de la ciudad de Quito, tanto para los automotores de aquí, de la ciudad, como también para aquellos que nos visitan. Tome mucha atención con esta normativa. También tenemos información sobre el tránsito en la ciudad de Quito. La AMT, a través de su cuenta de Twitter, Agencia Metropolitana de Tránsito, dice: infórmate sobre el plan de movilidad que se efectuará hoy por el desfile del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Organice actividades con tiempo. Esta actividad, este desfile, arrancará desde las 9 de la mañana y tomará las vías. Arranca desde la avenida Tarqui y 6 de diciembre para subir por la avenida Yaguachi y Quique y desplazarse hasta el Centro Cultural y Chimbía. Esa será el desfile que se mantendrá hoy desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, así que tome esas precauciones. Habrá algunas calles cerradas por esta actividad. También se reportaba en las redes sociales sobre un vehículo averiado sobre la avenida Simón Bolívar en el sector del patrimonio familiar. Sin embargo, ya la vía está habilitada. La Agencia de Control de Tránsito ha realizado su trabajo y los vehículos ya pueden pasar libremente por el sector patrimonio familiar en la avenida Simón Bolívar. Así es, y con esta información yo quiero recordarles a ustedes que hoy es jueves 12 de octubre, es el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, y que al respecto habrán muchas actividades que se desarrollarán aquí en Quito, también fuera de este perímetro, y por lo tanto, pues hay que recordar que antes se decía el 12 de octubre, Día de la Raza, pero eso paulatinamente ha ido desapareciendo para darle más cabida a la interculturalidad y la plurinacionalidad que existe aquí en nuestro país. Así que, bueno, varias las actividades y usted también tiene que recordar el significado de la interculturalidad también y obviamente pues aplaudir este hecho y este acontecimiento. Nos vamos de inmediato ya a conocer qué tendremos nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ministerio de Cultura y Patrimonio responde ante acusaciones suscitadas de cara a convocatoria para proyectos cinematográficos y audiovisuales. Ecuador participa por primera vez en la Feria de Industrias Culturales de Shanghái. Tercera Feria Artística, Artesanal y Gastronómica de Comaga será en Cuenca. La Casa de la Cultura, Machachi y El Coca vivirán el séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Y también conoceremos sobre la Feria de los Pueblos que organizó la CONAI aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Faltan pocos días para que en Riobamba se desarrolle el séptimo encuentro de origami, enfocado en la educación. 13 finalistas se disputan el primer lugar del premio La Lira de Poesía Hispanoamericana. Durante 2 días se realizará el simposio de literatura Pablo Palacio 2017 en Loja. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella tiene claro su frente de trabajo. La agrupación Total Death festeja por todo lo alto el aniversario 15 de su disco El Rostro que Llevamos Dentro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja octubre con el mes de la afroecuatorianidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cotopaxi invita a los artistas independientes a participar del concurso de música con temas inéditos. La Escuela Politécnica Nacional presenta a los youtubers quiteños. Y desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista tenemos una agenda apretada. Estaremos junto a Mary Espinosa y Leticia Landazuri y Rocío Villalba para hablar de la 10ª edición de Macaras de Mujeres que se realiza con pieles y cabellos dedicadas a los rasgos de identitarios afrodescendientes. Y también estará junto a nosotros Leonardo Ramos, con quien hablaremos sobre el proyecto Volver a Bailar, que realiza en conjunto con la bailarina María Luisa González. Además, nos acompañará el señor Miguel Espinosa, miembro del taller cultural Retorno, quien nos hablará sobre el encuentro de escritores que se lleva a cabo del 24 al 25 de noviembre en Tabacundo. Y con este preámbulo de lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, nos vamos ya con los detalles de la información cuando tenemos las 7 de la mañana con 8 minutos. En el país. Nos vamos con la información de todo el país en cuanto a cultura se refiere. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, ante las acusaciones realizadas por algún sector de cara a la convocatoria para proyectos cinematográficos y audiovisuales, rechaza todo tipo de violencia o intimidación contra quienes aporten o proponen construir consensos para la cultura y el arte. La La cineasta Saraí Echeverría, representante y vocera de la Asociación de Guionistas y Directores de Cine de Ecuador en el directorio del Instituto de Creación Cinematográfica y Audiovisual, ha recibido agresiones verbales, acusaciones de favoritismos y amenazas personales a partir de su legítima participación la semana pasada en un proceso amplio, diáfano y colaborativo de consolidación de las bases técnicas para la convocatoria nacional de proyectos cinematográficos y audiovisuales. Nuestra institución reitera su llamado al diálogo constante y a la activa participación en el procesamiento de requerimientos, preocupaciones y necesidades de los ciudadanos vinculados al quehacer cultural de todo el país en pro de la consecución de las mejores condiciones para todo el sector. Esta cartera de Estado destaca el ánimo técnico, transparente, descentralizado, no clientelar y sin favoritismo para la adjudicación de cualquier ayuda o beneficio mediante convocatorias públicas a colectivos, artistas o gestor cultural. Resaltamos la gran acogida y el involucramiento que ha tenido las convocatorias en 9 ciudades hasta el momento del Diálogo Nacional del Sector Cultural para la recopilación y sistematización de información y sugerencias ciudadanas válidas para la construcción de políticas públicas sectoriales. Las acusaciones infundadas o malentendidas destruyen los intereses comunes, los consensos mutuos, los procesos institucionales y las prácticas democráticas en el amplio sector cinematográfico y audiovisual del sector, y lo que hacen es alentar la confrontación violenta. Reiteramos nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia, venga de donde venga, y conminamos a la ciudadanía a estar vigilantes para que estas prácticas no sean parte de la cotidianidad de nuestras relaciones. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y vamos con más de información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 11 minutos. Recuerde que además de escucharnos en Pichincha a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM, usted también puede escucharnos e incluso vernos a través de la página www.radiocce.com. El Consulado del Ecuador en Shanghái, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, lograron la primera participación de nuestro país en la Feria de Industrias Culturales de Shanghái, el mismo que está enfocado en la producción, promoción, difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Esta importante feria contó además con salas de exhibición de Corea del Sur, Japón, Suecia, Polonia, Singapur y Francia y salas de exposición de empresas de toda China. El Hotel Regal Plaza, ubicado en la zona de libre comercio de Shanghái, convirtió la suite de su Torre 1 en salas de exhibición desde el piso 6 hasta el 20. En el piso 12 se establecieron 2 salas para Ecuador, la primera para la promoción de la Comisión Fílmica del Ecuador y la segunda para todo tipo de iniciativas culturales. Los delegados del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, su directora de Relaciones Internacionales, Lucía Pazmiño, y el director de Fortalecimiento de Capacidades, Alejandro Tobar, mantuvieron reuniones con los directivos de las Asociaciones de Animación y Dibujos Animados de China, Asociación de Productores de Cine y Televisión de Shanghái, Empresas para el Estudio de Doblaje de Cine de Shanghái, entre otras. La feria contó a la par con el Seminario Internacional sobre Marketing de Productos Culturales, con la participación de especialistas en comercialización, Internet y tecnología para la comercialización de productos culturales en la región. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 y 13. Origami para pensar el desarrollo de la humanidad desde las tecnologías. Más allá del fin recreativo es el objetivo que lleva adelante la 7ª edición del Encuentro Internacional de Origami. Sí. en la Escuela Politécnica del Chimborazo, el origami tiene su espacio desde hace varios años. En este centro de educación, el académico Fernando Proaño ha introducido esta disciplina con fines académicos y de ahí, conjuntamente con Paul Espinosa, fue que nació el Encuentro Internacional de Origami, que en este año, del 20 al 22 de octubre, desarrollará su séptima edición. En esta ocasión presentarán talleres, conferencias, demostraciones y exposiciones. Contarán con la participación de expertos nacionales e internacionales, entre los cuales resaltan la presencia de Jeremy Salfler, Nicolás Gajardo y el estadounidense Robert Land. Según Espinosa, el origami tiene un fin más allá del recreativo. En varias partes del mundo lo usan en el desarrollo de la tecnología. La idea es conocer cómo se está realizando el origami en otros lados del globo. Por eso es importante la unidad de Robert Land, quien ha realizado y ha diseñado satélites con conceptos de origami, es decir, ya nos da una pauta, y no solamente en Estados Unidos, también en Japón, en la Universidad de Tokio lo utilizan el origami como pruebas de ingreso para ser cirujano en el Hospital de Tokio. Entonces, el origami es muy amplio. El ingeniero Fernando Proaño trabaja el tema del origami en la Escuela Politécnica de Chimborazo durante un buen tiempo. Entonces la idea es de que se genere una herramienta pedagógica para enseñar las matemáticas, la geometría y la inteligencia emocional, que va más allá de la parte lúdica, no solamente son figuritas de papel. Entendamos el tema de que va más allá. Las actividades se desarrollarán del 20 al 22 de octubre en la Escuela Politécnica del Chimborazo y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Las personas interesadas en inscribirse pueden contactarse al número 09-80-61-8027 o visitar el fanpage Séptimo Encuentro Internacional de Origami en la Educación. Los participantes contarán con un kit de trabajo entregado por los organizadores. Vamos con más detalles de la información cultural que cubre todo el país continental. Del 13 al 15 de octubre se realizará en Cuenca, Azuay, la tercera feria turística, artesanal y gastronómica, así como el primer salón de arte amazónico encaminada a consolidar la actividad turística de los 46 municipios de la Amazonía, Galápagos, Baños y Penipe, que conforman el consorcio de municipios amazónicos y Galápagos, como GAG. El evento que se desarrollará en la explanada del portal artesanal de esta ciudad patrimonial mostrará durante 3 días una amplia variedad de atractivos turísticos, paisajes naturales, flora y fauna diversa. Los visitantes también conocerán de cerca una variedad de platos tradicionales que caracterizan el arte culinario de sus habitantes. Además, podrán degustar delicias como maitos, ayampacos, mayones, tilapia, encanutadas, secos y caldos de gallina criolla. Pinchos de patas yuyu, ceviche de palmito, entre otros. La danza y música especialmente de la Amazonía podrá el toque especial para el deleite de los asistentes. Entre ellos estará la danza Cayari Causay de Orellana, Guaurani de Canimemo, del Cantón Aguarico, Yacuyachay de Archidona, Mushu Causay del Tena, Sinchi Tusuy, Sunku de Cascales, Amauta Ñampi de Gonzalo Pizarro, Canoa del Lago Agrio, Arajuno Causay de Orajuno, de Huamboya, la danza Shuar de Sucúa, así como música del grupo Saraguro y artistas individuales de cada cantón. Paralelamente se desarrollará una rueda de negocios entre operadores turísticos de los municipios amazónicos, galapagueños, Baños y Penipe, y 12 agencias operadoras de turismo de Cuenca que serán los compradores de esta feria. Adicionalmente tendrán 10 stands con gastronomía y 10 con artesanías. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7:19, 7:19 en el territorio continental ecuatoriano, una menos en Galápagos. Queremos invitarles a ustedes que participen en este noticiario. ¿Qué deben hacer? Marcar al 2229-66, a partir de las 7:30 y compartir con nosotros la información cultural. Aquí tiene un espacio para que haga uso. Llame 7:30, 2229-66. Aquellos que de pronto están conectados a través de la 100.9 y 940 AM, aquí está su oportunidad para participar en el noticiario de Zona Cultura con su información cultural. Bueno, y seguimos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, invita a literatos, intelectuales y público en general al cuarto Simposio Internacional de Literatura Pablo Palacio. Participan ilustres investigadores de la obra palaciana del Ecuador, Perú, Colombia, Cuba, Estados Unidos. Enseguida, en la siguiente información, le contamos los detalles. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, se realizará el cuarto Simposio Nacional de Literatura a Pablo Palacio. Entre los temas que se abordarán está el aporte literario de Pablo Palacio a la narrativa ecuatoriana y latinoamericana, el contexto social y político del siglo XX y su relación con las obras del autor lojano, las características literarias del estilo palaciano en su obra narrativa y la ruptura literaria durante la época del realismo psicológico. Zona Cultura habló con Janet Coronel, comunicadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja. Explicó que participarán intelectuales docentes a nivel secundario y universitario del área de lenguaje y literatura, y a las personas que tengan interés en conocer e identificar el aporte que Palacio dio a la narrativa latinoamericana. Pablo Palacio, como todo el mundo sabe, fue un adelantado a su época con su narrativa, con sus cuentos, con sus novelas, que realmente enriqueció la literatura ecuatoriana, latinoamericana y universal. Alba Luz Mora, Galo Guerrero y una serie de literatos que han estudiado realmente la obra palaciana y van a dar su criterio sobre estos temas muy importantes. Incluso se va a tratar un tema psicológico de la obra, cómo influyó en la narrativa latinoamericana y ecuatoriana. El simposio literario se realizará el jueves 19 y viernes 20 de octubre a las 9:30 de la mañana. Al final del evento se entregará un certificado de asistencia y un libro con las ponencias del simposio. Para inscribirte, puedes acercarte a la Secretaría de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja. Juan Espinosa, Zona Cultura. Ahí tiene usted la invitación para que participe en este simposio Pablo Palacio. Corre tiempo, pueden también escribir a Janet Coronel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Núcleo de Loja, pues y ahí conocer cada uno de los detalles, o ingresar también a la página de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y ahí encontrarán todos los detalles que ustedes necesitan. Mientras tanto, nosotros seguimos acá con más información porque el Premio de Poesía Hispanoamericana La Lira está en su recta final. Al momento ya cuentan con 13 finalistas. Del 6 al 9 de noviembre en Cuenca se desarrollará la sexta edición del Festival de Poesía Hispanoamericana La Lira. El certamen premia al mejor libro de poesía en lengua española publicado 2 años anteriores a su convocatoria. Al momento se cuenta con una lista de 13 finalistas, seleccionados por un jurado nacional conformado por Cecilia Ansaldo, Vicente Robalino y Raúl Serrano. Este último señala que este año recibieron varios textos de alta calidad. Sin duda, lo que te puedo decir es que hubo un excelente nivel, ¿no? Hubo 94 libros que vinieron de varios países, de América Latina, de España. Y lo que puso en evidencia eso es que había un muy buen nivel, ¿no? Un gran nivel de por parte de, digamos, los textos que postulaban al premio, ¿no? que están postulando el premio. Yo creo que el premio se ha ido posesionando no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, ¿no? Porque se está convirtiendo en un referente. Los libros elegidos son Los ausentes, de Rubén Alquerman, Cartas arrojadas al Neva, de Javier Alvarado, El color de la granada, de Carla Vadillo, Hierba en los tejados, de Rafael Espejo, Bajo este cielo de cabeza, de Paul Forsyth, Los disfraces del fuego, de Manuel Iris, Éxodo a las siete estaciones, de Beethoven Medina, El señor Pound, de Juan Carlos Olivas, Sobras reunidas, de Rodrigo Balam, El fin de la poesía, de Víctor Ruiz Velasco, Eucaristicón, de Edgar Solís Guzmán, Mística del tabernario, de Raúl Vallejo, y Las maneras del agua, de Minerva Margarita Villarreal. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carla Vadillo habló de su obra El color de la granada, con la que participa en este certamen. El color de la granada yo lo escribí como alrededor de los 25 y básicamente está enfocado, dedicado a dos grandes visionarios armenios que para mí son un referente bastante importante, que son Sergei Parayanov y Sayat Nova. Sayat Nova, de quien trata el libro, porque el libro se llama El color de la granada, porque es el título de una película que es sobre su vida. Es una figura bastante interesante, un poeta del siglo XVII que además fue músico, tocaba muchos instrumentos. El Festival La Lira es organizado por la Fundación Cultural Banco del Austro y el municipio de Cuenca, inspirado en la antigua fiesta de la lira que tuvo lugar en la ciudad de Cuenca en los años 20 del siglo pasado y que hoy busca premiar al mejor libro de poesía. El certamen premiará en primer lugar con la lira de oro y $30,000, el segundo lugar con una mención de honor dada por el municipio de esa ciudad y $5,000. El Festival La Lira arrancará en Cuenca con actividades como recitales abiertos a la ciudadanía, conversatorios y conferencias desde el lunes hasta el jueves 9 de noviembre, fecha en la que se conocerán a los ganadores. En la casa. Bueno, continuamos con la información, en este caso, en el segmento de la Casa de la Cultura, todas las actividades artísticas que se generan en esta institución y, por supuesto, en los núcleos provinciales. Vamos ya con la información, 7 de la mañana y 26 minutos. La Alegría del Silencio es el nombre del séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, que se desarrollará del 25 al 29 de octubre en la Sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución, en Machachi, y también tendrá espacio en el Coca. Si usted desea acercarse a la mímica como medio teatral o como una acción artística sin el uso del discurso, le invito a conocer los detalles de esta propuesta en la siguiente nota. Argentina, Cuba, Colombia, España y Ecuador son los países que participarán en el séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Un evento que tiene como premisa fortificar el trabajo gestual en Ecuador, es decir, del mimo, que ha tenido la connotación de difusor de publicidad cuando es un artista que utiliza la mímica como medio teatral o como una acción artística o representan una historia a través de los movimientos del cuerpo sin uso del discurso. Para el coordinador del evento Galo Granda, el encuentro es único y el primero en Ecuador, que ha permitido difundir esta actividad escénica como una alternativa de revalorizar la importancia del lenguaje no verbal entre la comunidad y diversos sectores sociales, incluyendo personas con discapacidad. Se ha ido haciendo ya el fortalecimiento dentro de grupos nacionales que no tenían mucho conocimiento y mucho interés en el trabajo en este. Entonces, desde que se organiza el encuentro, los grupos también acuden a los talleres que nosotros realizamos y se forman como actores de mimo. Entonces, también creemos que la contribución está ahí también en la formación de este arte. El encuentro internacional durante este año tiene como programación actividades que se desarrollarán en la ciudad de Quito, Machachi, y en la provincia de Francisco de Orellana. En la Casa de la Cultura, en la Sala de Metro Aguilera Malta,

Tenemos ya las 7:34, 7:34 en todo el territorio continental ecuatoriano y seguimos con información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más cine ecuatoriano, contacto con los núcleos provinciales y reforzar la preservación del archivo fílmico son los frentes de trabajo que realizará Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Crear procesos de trabajo, fortalecer la conservación de la memoria fílmica del país, programar permanentemente Cine del Ecuador, ampliar la consulta pública y dinamizar la página web de la Cinemateca son los frentes de trabajo que el cineasta Diego Corral asume al frente de la dirección de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin embargo, el archivo fílmico es un tema que salta a la vista, pues considera que de a poco el material que llega a la Cinemateca empieza a rebasar su capacidad. Resulta evidente que el tema del archivo fílmico es urgente, potenciarlo, crear procesos, solucionar algunos problemas, y creo que por ahí va a haber un gran trabajo. Sí, se podría decir que mi prioridad ahorita es potenciar todo lo referente al patrimonio fílmico, ¿sí? La bóveda, por ejemplo, está casi a tope. Para Diego Corral, el estar al frente de esta institución es algo mágico. Es mágico, sin querer sonar romántico, ¿no? Por un lado, porque las cinematecas del mundo son míticas, ¿no? Uno creció viendo películas en donde, qué sé yo, la Cinemateca de Francia es este lugar mítico de Godard, de cierto, de mayo del 68, que se encerraban, ¿sí me entiendes? Y también para los que estudiamos cine en el Ecuador, la figura de Ulises Estrella también es de alguna manera mítica. Muchos de los profesores míos, por ejemplo, se formaron de cierta manera acá. En cuanto a la difusión, Corral señala que la programación en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco deberá aumentar la presencia de películas ecuatorianas. También buscará trasladar la consulta pública a los alrededores de la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco para aumentar su capacidad de recepción del público y que el sitio web de la Cinemateca tenga un sistema más amigable para que el público pueda apreciar las películas. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:36, sí, 7:36. En el marco del cambio de mando de la nueva dirigencia de la Conferencia de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Feria de los Pueblos. El evento es abierto al público. Alex Mora amplía la información. Feria de los Pueblos en el marco del cambio de mando de la nueva dirigencia de la CONAIE. Este miércoles 11 de octubre se dio inicio a la denominada Feria de los Pueblos. Esto en el marco del cambio de dirigencia que trae la Confederación de Nacionalidades del Ecuador, CONAIE. Aretes, collares, chaquiras, pulseras y mucho más lo podrá encontrar en esta feria. Escuchemos a María Luisa Lozano, nueva dirigente de la mujer y de la familia. Primeramente reciban un saludo de la nueva dirigencia de la mujer. Soy María Luisa Lozano. He asumido este cargo y este reto con mucha responsabilidad. Voy a hacer en beneficio de todas las mujeres, es seguir trabajando, seguir fortaleciéndonos organizativamente, también económicamente. Quiero invitar a todo el pueblo a que se sumen, a que nos visiten, ya que tenemos compañeras de las tres regiones, Sierra, Costa y Amazonía, que están con sus emprendimientos, con sus trabajos, ya que el día a día de todas las mujeres es el trabajo. Y también el objetivo de esta feria es visibilizar el trabajo de todas las mujeres de las nacionalidades y también de los pueblos, porque somos mujeres que somos siempre identificadas en el trabajo, en el día a día de sacar adelante a nuestros hijos también. Cada pueblo tiene su identidad y eso se lo refleja en la vestimenta de sus habitantes. En la Feria de los Pueblos encontramos, como nos decía doña María Luisa, un estilo que viene de los productos elaborados con sus propias manos. que nos identificamos como mujeres saraguras. Yo soy del pueblo saraguro, pueblo quichua saraguro, y también tenemos, por ejemplo, nuestra propia ropa, nuestras blusas, nuestra vestimenta, nuestra propia vestimenta. Entonces, a poco decir que en pocos minutos o en pocas horas llegarán nuestras compañeras, entonces estarán también. Y contarles el proceso de donde nosotros, yo como mujer indígena del pueblo saraguro, bueno, venimos de un proceso de lucha, de un proceso que siempre estamos trabajando, defendiendo los derechos colectivos, tanto el territorio, el derecho de nuestra agua mismo. Entonces, vengo de ese proceso, entonces mi objetivo es seguir trabajando conjuntamente con todas las mujeres a nivel nacional, no solamente centrarme tal vez en el pueblo saraguro. Apauqui Castro, dirigente de comunicación de CONAIE, nos explica en qué contexto se da la posesión de los nuevos dirigentes que tiene su organización. Legítima y legalmente asumiríamos desde el día de mañana, desde el 12 de octubre, para todo tipo de trámites, todo tipo de, ¿no es cierto?, de oficios dirigidos oficial, digamos, de forma oficial, estaría desde el día de mañana con el nuevo Consejo de Gobierno. Ha habido este tiempo de transición que se lo ha llamado, desde el 16 de septiembre hasta el día de mañana que se culmina, que hemos estado, ¿no es cierto?, trabajando con los compañeros que están cesando en sus funciones de dirigentes, ¿no es cierto?, de la CONAIE, así como el presidente saliente y los consejos y los dirigentes que estamos entrando. Capaz aquí cabe recalcar una cosa, que ha sido un momento muy particular por la coyuntura por la que estamos atravesando entre la CONAIE y el gobierno nacional. En otros momentos ha sido más pasivo, más tranquilo estos tiempos de transición. Se suele dar un poquito más de tiempo para que se organice mejor, haya mayor participación en el cambio de mando. Pero la coyuntura a nosotros también nos ha forzado para ya oficializar, ¿no es cierto?, el canal de comunicación directo con el nuevo presidente de la CONAIE. La mujer Shuar tiene su espacio en la Feria de los Pueblos. Conversamos con las asistentes al evento. Adela Tibi pertenece a la Universidad Shuar y permanentemente viaja para dar a conocer su cultura, sus productos y que no se pierdan sus raíces ancestrales. Bueno, lo que es, bueno, bien, mi nacionalidad es Shuar y tenemos aquí una compañerita vestida de traje de nuestra cultura, lo que es con sus respectivas artesanías. También aquí en la sierra también veo, por supuesto, que cada cual con su cultura, ¿no? Con sus diferentes etnias están así vestidos. Muy interesante. Reiteramos la invitación. Este 11 y 12 de octubre, en la parte posterior del Ágora de la Casa de la Cultura, estará la Feria de los Pueblos, donde usted podrá conocer más sobre las diferentes culturas y adquirir un producto representativo de nuestras comunidades. No se olvide, lo esperamos. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42. En octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas tira la casa por la ventana por el mes de la identidad afroecuatoriana. Fue en el gobierno de 1997 cuando el presidente interino Fabián Alarcón decretó al primer domingo del mes de octubre como el Día del Pueblo Afroecuatoriano. Pero para esta cultura un día no es suficiente. Por esto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas ha declarado a octubre como el mes del afroecuatoriano y por eso ha preparado varias actividades que son dados a conocer a continuación por Jonathan Minota, asesor cultural de esta casa. La Casa de la Cultura Benjamín Carrió, Núcleo de Esmeraldas, ha realizado un número de actividades. Entre estas está pues este taller de danza contemporánea africana que tendrá su clausura el día sábado 14 con la muestra dancística de todo lo aprendido, además de un desfile de moda africana. Y el día jueves tenemos una noche de jazz con el argentino Raymond Show. Vamos a tener un show espectacular de la historia del jazz y su procedencia y su incidencia africana dentro de América. Y tendremos una semana cargada para el fin del mes, 27-28, el festival por pareja en su tercer año, homenaje a Petita Palma Piñeiro. Tendremos el festival de cine africano también del 22 al 28. Uno de los eventos que llama la atención en esta jornada mensual de actividades es el taller de danza contemporánea africana que imparte la maestra española Aida Colmenero Díaz. Esta actividad ha sido gestionada conjuntamente con la Embajada de España, que entre Colombia, Venezuela y el Perú se ha seleccionado a Ecuador para impartir este taller. Con estas actividades, la cultura afroecuatoriana es valorada desde sus características y no desde los estereotipos. Lo afroecuatoriano, hoy por hoy, estamos reconocidos en la sociedad en diferentes ámbitos. Antes solamente miraba a nuestras mujeres como un objeto sexual, como un objeto de un boom marquetero, a nuestros afrodescendientes como que solamente servían para el fútbol y nada más. Pero ha sido todo lo contrario. Hoy tenemos magistra, tenemos gente que está al mando de universidades, que está al mando de asambleístas, en las secretarías técnicas de gubernamentales. Además de hacer la música y la danza tradicional, tenemos grandes exponentes. Otra de las razones por las cuales se toma octubre como el mes de los afroecuatorianos son la Declaratoria General de la UNESCO del Diseño Internacional para los Afrodescendientes y la conmemoración de la Declaratoria de la Marimba, instrumento musical afrodescendiente, como patrimonio intangible de la humanidad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos y bueno, hemos recibido ya una llamada al 2220-966, una motivación que le estamos haciendo a usted para que participe y comparta con nosotros la información cultural. Zona Cultura le da la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Pato Estrella del grupo El Estado de Madera. Tenemos importante información que compartir a la audiencia de los 100.9 y 940 AM. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Nada, por comunicarles que seguimos nuestra temporada en el Teatro del Pueblo, en Zambiza. El grupo El Espada Madera hace 6 años pues comenzó un proyecto grande allá en Zambiza y hoy por hoy tenemos un teatro hermoso en esa bella localidad. Así que estamos haciendo programaciones, presentando este fin de semana la obra El Brujo y el Diablo. Esta obra se presentará el día sábado a las 16 horas en Zambiza. Zambiza está muy cerquita, así que la gente ya conoce, va conociendo que es un pueblo primero hermoso, un pueblo de gente linda, que tiene una cultura ancestral impresionante, y ahí está nuestro teatro, como te decía. Y bueno, el teatro brinda las comodidades para dar un espectáculo y recibir a la gente. Pero estamos presentando El Brujo y el Diablo. Patricio, buenos días. ¿Unas indicaciones sobre el teatro? ¿Cómo hacemos para llegar? Bueno, si se va en auto, es fácil porque del Redondel del Inca y Simón Bolívar, apenas unos 200 metros tomando para el norte, hacia Carapungo por la Simón Bolívar, está la entrada de Zambiza. Y ahí es fácil porque hay señalética en los postes, en unas flechas que señalan hasta dónde está el teatro. Y si no, pues la gente de allí conoce y le indica. Y por pueden ir por la Ecovía, ahí cada 15 minutos, cada 20 minutos, hay un carro desde la Río Coca, de este sistema, y le lleva a Zambiza y llega en unos 20-25 minutos. ¿Podría usted, Patricio, comentarnos sobre la sinopsis del Brujo y el Diablo? Bueno, el Brujo y el Diablo es una adaptación en base a una leyenda tradicional del pueblo de Imbabura. La historia cuenta que Ilumán, que es donde se realiza pues la sede de este cuento, estaba pasando sequías. Entonces el chamán pues va y hace sus invocaciones, pero el Taita Imbabura por la sequía estaba taponado los oídos, así que no le escuchaba y tiene que irse donde el Supay, que es el diablo. Entonces allí hacen una, el diablo le ayuda, pero le pone una condición que al cabo de 3 años, pues, él vendría a llevarle a su mujer. En esto, en esta temática va yendo la obra. No voy a contar toda la historia. Así para que es, no gente, el final para que se... Para la gente se vaya. Lo que sí les voy a contar es que es un trabajo de narración oral con actuación y títeres, entonces, y música en vivo. Entonces es un espectáculo completo para toda la familia, muy colorido, muy dinámico, muy alegre. Y que nada, me ha gustado mucho y espero que este sábado me acompañe. ¿Este sábado a qué hora? A las 16 horas. 4 de la tarde, a las 16 horas. Y para finalizar, nos gustaría que rápidamente nos dé su opinión respecto del trabajo que ustedes están realizando y hacerlo, por ejemplo, en un barrio, en un sector. Claro, yo creo que es importante primero que nosotros, que la cultura, el arte sobre todo, pues salga del sector urbano. Esa ha sido nuestra motivación para ir a Zambiza. Allí pues hemos tenido la oportunidad de construir un teatro que fue construido por las manos de los actores, y es un teatro hermoso, un teatro grande que da muchas facilidades tanto para el público, tanto para los artistas. Y estamos también haciendo un trabajo con la comunidad desde hace tiempos, con funciones, con talleres, así que nos hemos desplazado hacia la comunidad y nos sentimos muy felices de trabajar en ese sector tan hermoso, un sector que ha sido desconocido, ¿no? Que la mayoría de los quiteños no conocen, por el tema que antes, hace unos más de 10 años, fue el botadero de basura. Pero la verdad es que no fue en el pueblo, el botadero está más cerca del Inca que de la parroquia mismo del poblado de Zambiza. Además es un pueblo muy bonito, la gente que ahora va a vernos en el teatro se da cuenta que se ha perdido la oportunidad de conocer un pueblo muy lindo, que tiene unas tradiciones populares, una cultura pues impresionante, hay fiestas populares, hay fiestas que tienen personajes ancestrales, etcétera, etcétera. Entonces es una buena oportunidad de ir al teatro y de también conocer un pueblo muy cerquita, porque está a 5 minutos del redondel del Inca y realmente es un barrio de Quito, y que lo que queremos es también con nuestro aporte es que la gente pues conozca este pueblo y vaya y visite y vea que es un sector muy hermoso. Muchísimas gracias a Patricio Estrella por habernos acompañado acá en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde, este es su espacio para que puedan llamar y compartir las actividades culturales. Esta invitación para ser parte de la obra El Brujo y el Diablo, narración oral, que será a las 4 de la tarde en el Teatro de Zambiza. Continuamos con más información. En Quito. Y bueno, tenemos ya las 7 de la mañana y 52 minutos, tiempo para contarles las actividades culturales y artísticas que se generan en el Distrito Metropolitano de Quito. Muchos han entonado sus opening de anime favorito bajo la voz de Pamela Roman Bell y la música de David Galardi, una pareja quiteña que ha triunfado en YouTube y ha representado al Ecuador con sus covers. Han viajado alrededor de Latinoamérica, donde han sido uno de los favoritos gracias a su excelente producción. En esta ocasión, la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional trae para todos ustedes a The Cover Duo. Si quiere acudir a este evento, atentos a la siguiente nota. Cada jueves, la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional trae para sus estudiantes varias actividades que desarrollen su talento artístico con diferentes opciones cada semana. El día de hoy trae para todos a los youtubers quiteños de Cover Duo, conformado por Pamela Rombel y David Galardi. Ellos han incursionado en el mundo del anime, aunque también han promocionado varios temas de su propia autoría a través de sus plataformas virtuales. realizan covers y han sido invitados por varios países a participar de eventos de la cultura otaku. Muchos han entonado junto a The Cover Duo openings y endings favoritos de su serie de anime de la infancia. Alexandra Villalba, gestora cultural de la Escuela Politécnica Nacional, trae para ustedes más información sobre este evento y con qué finalidad se lo realiza. Ellos los van a obsequiar con muchos de sus covers y son covers que son muy populares entre los jóvenes, ya que a ellos les gustan los animes, que son los dibujos japoneses. Estas personas cantan también en japonés. Es como un mix, ¿no? Va a haber varios covers de, por ejemplo, esta serie Naruto, Pokémon. Muchas veces vemos que nuestros jóvenes están en la tele, en el internet, y no sabemos si lo que están haciendo es bueno o malo, entonces queremos dar a conocer un poco qué es el mundo de los animes y para los seguidores de los animes, sus covers favoritos. La entrada es gratuita. Cabe recalcar que este evento no es solo para estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Todo el público está invitado a disfrutar de The Cover Duo el día de hoy, jueves 12 a las 11 de la mañana en las instalaciones del Teatro Politécnico. Así que si desean, preparen su mejor cosplay y asistan a este evento que les traerá los mejores recuerdos de su infancia. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Bien, ahí tenemos esa invitación. No se olvide, esto será en la Escuela Politécnica Nacional. Para todas las personas que les gusta seguir el tema de los cosplay, del anime, ahí tienen esta invitación. Y continuamos con más información. Bueno, ayer en rueda de prensa se dio a conocer sobre el expediente ante la UNESCO para que la zona de Chocó Andino, que está ubicada en la provincia de Pichincha, sea declarada Reserva de Biosfera, región única en el país por su biodiversidad, cultura y organización social. El noroccidente de Pichincha postuló ante la UNESCO para ser declarado Reserva de Biosfera. Este miércoles 11 de octubre, el gobierno de Pichincha realizó la rueda de prensa con la cual dio a conocer la presentación del expediente técnico y participativo a la UNESCO, con el fin de que la zona de Chocó Andino sea declarada como Área de Reserva de Biosfera. Cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, recibe postulaciones de lugares excepcionales para ser declarados como Reserva de Biosfera. Este título internacional es más que un galardón para las áreas de alta biodiversidad. En su intervención, Saadia Sánchez, representante del UNESCO en Ecuador, resaltó la importancia de esta postulación tomando en cuenta la realidad y coyuntura mundial. Excepcionar precisamente se inscribe en lo que corresponde a los distintos estados realizar en los próximos 15 años, que son lo que nos hemos planteado como meta hasta el 2030, en función de la conservación del ambiente y sobre todo del uso sostenible de los recursos naturales. Entendamos que no hay sostenibilidad posible del planeta si seguimos al ritmo de utilización depredador de los recursos naturales. Y estas son acciones específicas, concretas, que al inscribirse dentro del programa MAP del Hombre y la Biosfera de la UNESCO y ser parte de la red de reservas de biosfera, precisamente implica ya pasos específicos en función de esa conservación. La Cámara de Turismo de Noroccidente y muchas otras instituciones, tanto públicas como privadas, contribuyeron en el desarrollo de la propuesta que fue entregada en UNESCO, con sede en París. Se espera tener el pronunciamiento de UNESCO entre junio y septiembre de 2018. De ser así, el Ecuador contaría con la séptima reserva de biosfera junto al Parque Nacional Galápagos, Yasuní, Sumaco, Podocarpus, el Cóndor, Macizo del Cajas y Bosque Seco. Aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Nos vamos a separar por un instante y ya tendremos a nuestras primeras invitadas aquí en el noticiario de Zona Cultura. Hoy estaremos hablando sobre las máscaras que se realizan pieles y cabellos dedicadas a los rasgos identitarios afrodescendientes.

Durante este mes ustedes están con una intensa agenda. Sí, exactamente. El 14, este sábado 14, estaremos en el Complejo Deportivo Metropolitano Iñaquito y el 20 de octubre estaremos aquí en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura haciendo una exposición de fotos. Estas fotografías, estas imágenes que estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿qué mostrarán? Bueno, estas fotos son de cada uno de los modelos, los cuales estarán exponiendo cada tipo de cabello, porque en los afrodescendientes tenemos varios tipos de cabello. Entonces aquí cada uno de ellos estará exponiendo, dirá por qué lleva su cabello así, qué significa para cada persona su cabello así. En este caso el suyo, Mary, vamos a empezar por usted. ¿Qué tipo de cabello tiene y qué intenta resaltar con ello? Bueno, mi tipo de cabello es el cabello rizado. El cabello rizado representa libertad, porque es un cabello que está más libre y a pesar de eso, las personas que tenemos este cabello somos denominadas como leonas, porque nuestra melena se asimila a la melena de un león. ¿Y la piel? Bueno, mi piel es una piel no tan ébano. Mi piel es un poco más clara y se asimila a la mezcla de un afrodescendiente con un mestizo. ¿Qué se tomó en cuenta en los modelos para poder tomar las fotografías y estar en exposición? Bueno, aquí lo que se toma en cuenta es el tipo de cabello que tiene cada modelo. Hay modelos que tendrán el cabello chichí, que es el cabello mucho más duro, el cabello rizado, tipos de cortes, las trenzas que representan el camino hacia la libertad de los esclavos en ese tiempo. Ya, ¿y el chichí? El chichí es el cabello más duro, el cabello que mientras se hacen... El chulo más pequeñito. Ajá, el que tiene más resistencia a los peinados. Se hace una trenza y ese cabello se queda así. Ya. Uh-huh. Y bueno, y esta clasificación de cabellos que existen, ¿en dónde nomás están? ¿Solamente en esmeraldas o también se adhiere el chota? No, también se adhiere al chota porque, como se sabe, en el territorio ecuatoriano encontramos varios lugares donde está el pueblo afrodescendiente asentado. Entonces, no solamente en Esmeraldas encontraremos personas con el cabello chichí, con cabello rizado, sino también en el Valle del Chota y en varios lugares. ¿Esta clasificación desde cuándo sale a la luz? Bueno, realmente la clasificación sale a la luz desde que hubo, se puede decir que la mezcla de un afrodescendiente con un mestizo, porque ahí es donde se varían los tipos de cabellos. Uh-huh. Y es ahí, bueno, retomamos esta actividad que ustedes ya la realizan este sábado 14. Sí, ¿qué nomás el público podrá admirar? Bueno, aquí podremos admirar, como le estábamos hablando, sobre los diferentes tipos de cabello. También encontraremos música tradicional, que será música en vivo. ¿Habrá gastronomía? No. ¿No tendrán música? No, no tendremos gastronomía. ¿En la hora? La hora es a las 18:30. Cuando hablamos de máscaras, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, aquí cuando hablamos de máscaras, nos referimos a cantidad, a máscaras de mujeres, la aparición de máscaras de mujeres. ¿Cómo celebran, además de estas actividades que ustedes nos dan a conocer, pues este mes de la afroecuatorianidad? Bueno, encontramos programas destinados a la afroecuatorianidad los días domingos. Últimamente, el domingo pasado, se celebró en Ibarra. ¿En Ibarra? Ajá. ¿Lo van haciendo itinerante? Ajá, exactamente. Ibarra, Quito, posteriormente, ¿dónde lo desarrollarán? Bueno, en Quito el primer día fue en La Bota. Ya. Después se tiene previsto que el 29 de octubre será en Cárcel en Bajo. Y así se irán rotando varios barrios donde se encuentra más población afrodescendiente. Esto se lo replica, como usted nos acaba de mencionar, en algunas provincias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellas ciudades como Guayaquil, en otras provincias que también hay población afroecuatoriana? Claro, bueno, Esto tal vez se realiza más en lugares como la sierra, porque es donde tal vez tenemos un poco más de apoyo y podemos realizarlo. Se puede decir que en la parte de la costa habría que hacer una organización para que se puedan realizar estos eventos. No hay todavía definido eso. No. ¿Quién es el organismo que emprende este proyecto del cual estamos hablando el día de hoy? Bueno, es la Fundación Afroecuatoriana Azúcar, la que se encarga de que se sea promovido este evento. Este evento. Uh-huh. ¿Dónde funciona la Fundación Azúcar? En Daniel Comboni, que está en Carcelén. ¿Cuánto tiempo tiene? 24 años va a 24 cumplir. Años. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la experiencia de esta organización? Bueno, realmente esta organización lo que se basa es en el rescate de la cultura afro, la danza, la música. Y en el tiempo que yo llevo aquí realmente se puede ver visible que no solamente se basa en eso, sino en crear familias, una familia muy grande en la que se puede contar para todo con ellos. ¿Cuánto tiempo está usted en la fundación? Estoy 2 meses. ¿Dos meses? Ajá. ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita porque, como le acabo de decir, se puede encontrar una familia más que solo música y baile. ¿Usted es nacida aquí en Quito o ajá. en Esmeraldas? No, descendiente aquí en Quito. De Esmeraldas. ¿Descendiente de esmeraldeños? No, de aquí de Quito soy. ¿Quiteña? Ajá. Y, bueno, mis papás son de Ibarra, pero yo nací aquí en Quito. Bueno, sin duda la mayor parte de la familia, pues Quito ha recibido con brazos abiertos a las personas que han migrado de otras provincias. Y de hecho, pues, ¿qué podemos encontrar? También miles de caras aquí en Quito. Exactamente. ¿Cuál sería el mensaje que usted otorga, en este caso Mary Espinosa, precisamente este 12 de octubre, el Día de la Interculturalidad? Bueno, que más que un día donde podemos celebrar cada etnia del Ecuador o cada etnia del mundo, se puede decir, que veamos que todos somos iguales, todos somos uno solo. Mary, a nosotros les vemos que caminan ustedes un grupo de mujeres que se van distribuyendo en diferentes actividades que van realizando, y a nosotros nos gustaría que nos comenten cómo se da ese trabajo, porque son más mujeres. Sí, exactamente. Bueno, en este trabajo podemos ver rescatado todo lo que tiene que ver con la cultura afro, y muchas más cosas que se ha tratado de ir borrando tras del tiempo. Mary, ¿qué crees que hace falta que la comunidad y el pueblo del Ecuador debe conocer sobre esta cultura? Muchas cosas realmente. Tal vez nos tienen catalogados como deportistas, los mejores deportistas, pero aparte de eso también tenemos mucha tradición, mucha cultura detrás del deporte, la música, la danza. Bueno, nos gustaría entonces, Mary, que usted haga la invitación para que el público se dé cita a la 10ª edición de Más Caras de Mujeres, que se realiza pieles y cabellos dedicados a los rasgos identitarios afroecuatorianos. Claro, el 14 de octubre, como lo mencionamos antes, en el Complejo Deportivo Metropolitano estaremos a las 18:30 con una gala sobre cabellos afros, piel afro, que será muy, muy chévere. Así que les invito. Bueno, y recuerde que próximamente estarán también alguna muestra fotográfica en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que participará también esta Fundación Azúcar, mostrando pues algunas clasificaciones que existen dentro de la cultura afroecuatoriana. Y de hecho, pues este evento va a ser desde qué hora, si me recuerdas, Mary. Igual, desde las 18:30. Ahí será la inauguración. ¿Y tienen previsto cuántos días permanecerá la exposición? Durante toda la temporada que está abierta la exposición del afrodescendiente.

Bueno, hoy vamos a acercarnos más a esa mirada del ángel, una propuesta coreográfica que la realiza usted junto a María Luisa González. Sí, mira, esta es la cuarta temporada que hacemos en este año de la obra, ¿no? Que para un trabajo independiente es un éxito, porque generalmente aquí propuestas de danza o de danza-teatro no te pasan de una o dos temporadas. Y nosotros la estrenamos en el Prometeo, dimos ahí unas funciones, luego la estrenamos, luego pasamos a la Casa Humboldt, dimos otra temporada, después hicimos en la Capilla, que es una pequeña sala que existe en la Antepara, sí, más arriba de la Plaza Belmonte. Y esta es la cuarta temporada justo en Mala Hierba, y con esto cerramos el ciclo de este año, ¿no? Esta propuesta de danza y teatro, ¿cómo se fusiona y desde cuándo aparece? Bueno, la danza-teatro es un camino, es un estilo de estético que surge hace décadas, ¿no? En Europa, en los Estados Unidos. Y aquí no se ha trabajado mucho, o sea, son pocos los grupos o bailarines o actores que han explorado lo que es la danza-teatro. Yo empecé en esto de la danza-teatro hace casi 10 años con distintos colectivos. Mi formación es teatral, mi formación es actoral, pero a mí siempre me gustó la danza. Desde que yo me inicié hace 35 años, siempre estuve involucrado en la danza, tomando clases, tomando talleres y explorando esa fusión del lenguaje del cuerpo con el movimiento, con la música, con el ritmo, dejando a veces en un segundo plano a lo que es la palabra, el texto, porque generalmente el teatro como que se centra mucho en el texto, ¿no? Pero la danza te permite explorar el movimiento, explorar el juego en el espacio con tu cuerpo. Y es una forma de trabajar que a mí siempre me ha apasionado. Entonces, he tenido la oportunidad, sobre todo, yo estuve 4 años trabajando en Colectivo Z, que es un grupo que explora la danza teatro, y eso me permitió tener mucho contacto con distintas propuestas, distintas técnicas de distintos maestros internacionales, ¿no? Sobre todo mexicanos. Después de mi ciclo en el Colectivo Z, María Luisa González me hizo la propuesta de trabajar en este proyecto, que era algo que ella lo tenía en su cabeza y en su corazón desde hace muchos años, ¿no? Tomar a este filósofo, a este pensador, a este crítico de la historia, de la sociedad, del arte, Walter Benjamin, ¿no? Este filósofo alemán de las primeras décadas del siglo XX, y cuyas teorías te cuestionan la visión común, la visión oficial de lo que es la historia, de lo que es la sociedad, de cómo tienes que enfrentar los hechos cotidianos, de qué es lo que tiene que ser el arte, o cómo tiene que ser el arte, o hacia dónde tiene que ir el arte, ¿no? Entonces, la propuesta me interesó mucho porque además Walter Benjamin es un autor, un pensador que fue muy criticado y rechazado en su época por sus propios compañeros. Tuvo una vida muy muy conflictiva. Si tuvo conflictos, ¿por qué retomar eso? ¿Cuál es el valor de este personaje? Mira, los conflictos son los que generalmente mueven los procesos, mueven a la gente, mueven la sociedad, mueven la historia. Si no hubiera conflictos, estaríamos en un estado estático, plano, ¿no? Depende de cómo tú asumas los conflictos. Walter Benjamin planteaba crítica a lo que era el pensamiento dominante en muchas sociedades de esa época, que era el pensamiento marxista-stalinista. También cuestionaba esa visión religiosa muy dogmática que tenía muchos sectores de la sociedad, sobre todo en el judaísmo, porque él es de origen judío, ¿ya? Y también cuestionaba esa visión como mercantilista que se empezaba a dar del arte ya en la década del 30 y en Europa, ¿no? Entonces, sumando eso, él te plantea como alternativas. Y dentro de esas alternativas, dentro de esos cuestionamientos, él choca con esa visión de que para hacer transformaciones tiene que haber un líder mesiánico, sea a nivel político, ideológico, o sea a nivel religioso, que tiene que haber un Mesías. Entonces él te plantea que ese líder, ese Mesías, puede ser cualquier ser humano en cualquier momento de la historia, que concientice lo que está pasando y que, como él mismo dice, haga estallar el tiempo para poder realizar esas transformaciones, ¿no? Porque además él tiene una visión diferente del concepto del tiempo, no el tiempo lineal, que es el concepto que tiene Occidente, sino más el tiempo en espiral, más el tiempo cuántico, que ya lo planteaba. ¿Más dinámico? Claro, sí, mucho más dinámico y que siempre está en movimiento, ¿no? Que fue la teoría que en ese tiempo lanzó Einstein. Entonces él tenía mucha cercanía con eso. Y además, como estaba, tenía amigos muy cercanos que estaban involucrados en el arte, como Adorno, como Bertolt Brecht. Entonces fue como sumando fuentes de análisis, de información de distintos lados hacia su propuesta filosófica, ¿no? Y de ahí surge sobre todo este libro, que es las tesis sobre la historia, de donde nosotros tomamos la base para crear la mirada del ángel. Si hubo esta oposición un poco para el arte mercantilista, ahora, ¿cómo decir esto no debe suceder, sino más bien presentar el arte también como una forma de supervivencia? Bueno, generalmente en nuestras sociedades latinas el arte se ha convertido en una forma de supervivencia, ¿no? Para el trabajo independiente, sobre todo. Porque generalmente en los países europeos el arte tenía otro concepto y tenía otra connotación y otro apoyo, ¿no? O sea, lo que él planteaba en cuanto a eso del mercantilismo es que la visión mercantilista del arte norteamericana estaba absorbiendo la visión estética, digamos, del arte europeo y del arte mundial, lo que hacía que empiece a perder su esencia, ¿no? Su esencia de belleza, su esencia de cuestionamiento, su esencia de plantear a través de un objeto X una emoción hacia el espectador, y que el espectador a partir de eso sea tocado y empiece a reflexionar o a sentir o a ver las cosas de otra manera. El arte mercantilista simplemente es un objeto que se vende, o sea, te gusta, chévere y punto, pero no te provoca nada. Entonces, dentro de ese contexto que Benjamin hace su cuestionamiento y plantea que el arte debe volver a recuperar su esencia, o sea, que no debe ser absorbido por el mercantilismo, porque el momento que sea absorbido por el mercantilismo va a desaparecer y se va a convertir en un objeto más de lucro. Tomando este personaje que usted nos acaba de mencionar, y obviamente con este trabajo que ustedes hacen, la invitación al público para que se dé cita del 12 al 15 de octubre, ¿cuáles son los elementos que están presentes en las propuestas de ustedes? En la propuesta de la mirada del ángel tomamos distintos lenguajes, ¿no? Sea del teatro, sea de la danza, sea de la expresión corporal, sea de la palabra, la poesía. Y vamos contando pequeñas historias donde está atravesado el poder, donde está atravesado el machismo, donde está atravesado la guerra, donde está atravesado el femicidio, donde está atravesado la soledad, la migración, que son temas que en su contexto histórico Benjamín los vivió en carne propia y que en nuestros días nosotros los estamos viendo constantemente, ¿no? Entonces la obra cuenta todo eso a partir de un trabajo corporal, a partir de textos que han sido sacados de los propios escritos de Benjamin y otros textos que fueron elaborados a partir de la historia que en este caso iba yo creando, porque yo fui el que armó la dramaturgia escénica de la mirada del ángel, ¿no? ¿Y aparece el Mesías dentro de esta obra? No, o sea, la obra plantea que hay una esperanza, y esa esperanza somos nosotros. O sea, pero que pueda aparecer un líder o un Mesías, eso es una utopía, sí, que es lo que planteaba Benjamin, ¿no? Entonces lo que sí hay es una esperanza a partir de los distintos personajes que van surgiendo, sobre todo de este ángel rebelde que mira a la historia aterrado al ver que la cultura, entre comillas, la civilización, lo único que ha acumulado es guerra sobre guerra, caos sobre caos, muerte sobre muerte. Y la mujer, que es el, un personaje que justo te cuenta las historias de dominio, de acoso, de huida, de y al mismo tiempo también de ternura, de inocencia. Entonces la esperanza está como difuminada, o sea, generalmente a ratos parece que es el ángel, a ratos parece que es la mujer, a ratos es Benjamin, porque también está presente Benjamin, pero queda ahí como, sí, es como algo muy etéreo, o sea, no es algo muy, muy concreto, porque no hay un Mesías, ¿no? O sea, el Mesías puede surgir de una persona, puede surgir de un conjunto de personas, pero es una posibilidad. O sea, ¿qué papel juega el público y el espacio dentro de la mirada del ángel? A ver, el espacio es importante porque nosotros nos manejamos en todas las direcciones y ocupamos todos los planos, ¿sí? El piso, el plano medio, los planos altos, el proscenio, el fondo, los laterales, ocupamos todo el espacio. El público es como un cómplice porque la obra te atrapa desde el inicio, porque es como muy misteriosa, es como mágica, es como, es decir, como la gente se queda como, y esto con el juego de luces que también hace Gerson, que le da una estética muy particular, y la música que la acompaña, que también es una música que fue seleccionada, unas partes seleccionadas y otra parte es creada, que también le dan su toque único, ¿no? Entonces eso le da una atmósfera como de misterio, a ratos una atmósfera de misticismo con estos personajes, el ángel, que es un concepto judeocristiano, y el tiempo, Cronos, que es un concepto de la mitología griega, ¿no? Que son los personajes que se encuentran en escena. ¿Cuál sería el secreto para mantenerse 4 temporadas? Por un lado es el interés que ha despertado Benjamin, porque hay un público que ha escuchado directa o indirectamente a Walter Benjamin. Por otro lado hay otro público que sabe lo que es Benjamin porque ha estudiado o da clases, ¿no? Porque Benjamin es un pensador que lo estudian en comunicación en las universidades, lo estudian en literatura en las universidades, en estética. Entonces hay una cercanía con el público, sobre todo con el público estudiantil, universitario, que es el público que vamos a tener en estas funciones, ¿no? Y para el público en general es como la mirada del ángel. ¿De qué se tratará? ¿Será algo místico? ¿Será algo religioso? ¿Será algo, no? ¿Será una propaganda? Entonces es como la curiosidad, ¿no? Y claro, cuando ven la obra un poco se quedan como, esto ha sido por otro lado, no por donde pensábamos, porque no es una visión, entre comillas, común o fácil de lo que son estos personajes, ¿no? Ahora, habiendo experimentado 4 espacios como la Casa de la Cultura, como la otra temporada que fue en el Teatro Capitol, ¿fue? En la Humboldt. En el Humboldt. Y en la Capilla. Y en la Capilla, precisamente, y ahora en el Mala Hierba. Bueno, de esas 3 experiencias, ¿cómo ha estado la participación del público? ¿Qué pasa en estos espacios? Cada espacio tiene su dinámica muy particular. En el caso de las 3 temporadas anteriores, el espacio de la Casa Humboldt le volvió a la obra muy intimista. Como es un espacio pequeño, el público está muy cercano, hizo que el público como que se sentía parte de la atmósfera de la historia. Y eso para nosotros fue muy enriquecedor, porque nos permitió meternos más en la emotividad y en las sensaciones que provocan las historias que contamos, al tener al público así, prácticamente frente a frente, ¿no? Te genera un calor, una energía muy, muy rica. En la capilla, en cambio, fue muy particular porque nosotros creamos la obra en este espacio. Y este espacio en realidad es una capilla de un colegio de monjas que ya no funciona. Entonces, tiene ese ambiente religioso, tiene ese ambiente místico, las ventanas, el altar, todo eso. Entonces, de ahí surgió la obra. Entonces, presentarla ahí fue muy, muy particular porque era así como que estábamos como trasladados en el tiempo, en otro contexto histórico. Fue una función muy bonita, ¿no? En cambio, en el Teatro Prometeo fue como el estar más como distanciados por el hecho de que como es un espacio más grande, es un espacio circular, es un espacio a ratos que se vuelve inmenso por lo alto que es, entonces era como como estar, como sentir al público a ratos muy distante. Y a ratos como muy cercano. O sea, fue una experiencia muy particular la del teatro. Cada público. Una de estas presentaciones distintas. Y ahora el experimento en Mala Hierba. Claro, en Mala Hierba, chévere, es un espacio también pequeño que se asemeja mucho a la Humboldt, pero que tiene otra energía, ¿no? Y estos días que hemos estado ensayando ahí, sí uno siente, o sea, como que ya se va aclimatando a este nuevo hogar, ¿no? Y como preparándose para el nuevo público que va a venir. Y también, ¿qué nos puede decir usted para respecto de la obra en la que participa únicamente María Luisa, como es La Ciudad Invisible, La Torera? Bueno, La Ciudad Invisible es una coreografía que María Luisa la estrenó hace muchos años y que de vez en cuando la presentaba, porque María Luisa fue con 17 años directora de la Compañía Nacional de Danza, entonces todo su tiempo estaba involucrado en la administración de la compañía, ¿no? Entonces, cuando se jubiló, decidió retomar el trabajo de La Ciudad Invisible y explorarle más por la cuestión teatral. Entonces, ahí trabajó, le dirigió en esta versión Jorge Mateus y le dio otra dinámica a la obra, ¿no? La Torera es una obra que te cuenta la historia de este personaje quiteño tan conocido, tan querido. Yo recuerdo que yo de niño la vi algunas veces, tuve esa sensación, como esa fascinación y al mes ese miedo, ¿no?, de que venga y que te persiga con su famoso bastón y todo eso. Entonces eso es algo que le queda en el corazón a uno, ¿no? Y la propuesta de María Luisa es una propuesta estéticamente muy llamativa, muy bonita, porque ella también maneja un video en el fondo que va acompañando toda la propuesta coreográfica. Y donde cuenta sobre todo el sinsabor que siente este personaje al ver que su ciudad está cambiando y se está desfigurando, que ya no tiene la calidez, que ya no tiene el juego, que ya no tiene la magia que ya conoció, sino que ahora es como una selva de cemento y concreto donde ella ya no tiene sentido, ¿no? ¿Qué debe llevar el público al teatro, en este caso Mala Hierba, del 12 al 15 para encontrarse con la danza y el teatro? Simplemente ir con la disponibilidad de estar abiertos a recibir a través de las imágenes distintos mensajes que surgen a través de estas historias, ¿no? Historias que tienen que ver con hechos reales, ¿verdad? Sí, son historias que plantean sucesos que han sucedido, que suceden y que lamentablemente ojalá van a seguir sucediendo, pero ojalá en algún momento el hombre en sí mismo como especie cambie su sensibilidad, su visión, y muchas de esas cosas llegue un momento donde ya sean cosas del pasado, ¿no? ¿Algún proyecto nuevo que ustedes estén pensando ya trabajarlo para los próximos meses? Lo que se tiene previsto es el año que viene difundir la obra en distintas ciudades. Van a salir. Sí, vamos a salir, o sea, queremos hacer como pequeños circuitos, Cuenca, Sogues, Ibarra, Cotacacho, Tabalo, Manta, Puerto Viejo. Esa es la propuesta, ¿no? O sea, tenerla difundiendo todo el año en distintas ciudades. Si hay la posibilidad de salir a algún festival internacional, igual. Y también estamos trabajando en hacer como una memoria de todo el proceso que nos llevó al montaje, ¿no?, a la creación, tanto a nivel de la investigación como a nivel de la dramaturgia, como a nivel de la puesta de Gerson Guerra, que es quien nos dirigió en la obra, y como también a través de toda la experiencia que para nosotros significó este proceso, que desde que empezamos a trabajar prácticamente ya van a ser 2 años, porque el año anterior nos dedicamos a lo que es la producción, o sea, conseguir el financiamiento, que es lo más complicado, difícil. Sí. Este año fue la creación, el estreno, la difusión. El año que viene va a ser igual la difusión y involucrarnos en esta cuestión de ir metodizando esta memoria para, si es posible, hacerla impresa, ¿no?

a estar presentes en este evento que ya es una tradición. Desde el año 2011 seguimos difundiendo y ya es costumbre que los poetas y escritores de los cantones de Pichincha se den cita en Tabacundo y en Cayambe para celebrar algo. Por ejemplo, en el año 2011 fue el centenario de cantonización de Pedro Moncayo. En el 2012 hicimos un homenaje a un poeta tabacundeño, don Alfredo Guado Espín. En el 2013 hicimos un homenaje al historiador, investigador Miguel Ángel Puga. Y también en el 2014, el escritor, el científico tabacundeño Eduardo Estrella Aguirre. En el siguiente año tuvimos la suerte de homenajear a un cantor, a un poeta popular, Carlos Mármol Espinosa. Y en el siguiente año a un patriota tabacundeño, el señor Polanco, Aquiles Polanco. Y este año queremos homenajear a un hombre dedicado a las letras. Es dramaturgo, él fue un dramaturgo y también que escribía canciones populares, don Celiano Arroyo. Entonces, la cordial invitación para que nos acompañen en estas dos fechas, el 24 en Tabacundo y el 25 en Cayambe y Tabacundo. ¿Quién fue don Celiano Arroyo? Don Celiano Arroyo, un tabacundeño dedicado a la educación, maestro de escuela, que se dedicó a compartir sus sentimientos, sus emociones, y escribió algunas canciones, y especialmente se dedicó al teatro, escribir dramas y comedias. En ese tiempo no teníamos la radio, no teníamos la televisión, y la forma de difundir la literatura era a través del escenario, de las tablas, y entonces los dramas eran para compartir su mensaje, todo lo que quería enseñar a través de los dramas, y para divertirse, pues, los sainetes, las comedias. ¿Cómo ha mirado la gente la forma de recordar a estos personajes durante estos encuentros de escritores? Resulta emotivo y muy grato para los familiares, para Tabacundo mismo, para toda la gente, recordar estos personajes que tal vez estaban pasando al olvido, pero el taller cultural Retorno quiere hacer justicia y rescata del olvido y los pone en la palestra y les rinde el homenaje que bien merecen por su labor dedicada, esmerada, y por tantos escritos que nos han dejado. ¿Cómo se selecciona a los participantes en este encuentro de escritores? Muy difícil. Al principio resultó fácil, pero ahora sí está un poco más difícil debido a que ya van escaseando los que nos realmente han dejado su vida al servicio de la colectividad. Tenemos don Alfredo Guado Espín, indiscutible, el poeta, el educador tabacundeño que nos enorgullece. Una escuela en Tabacundo lleva su nombre, una de las calles de Tabacundo también. Pero tal vez estaban cayendo en el olvido, pero al escribir sus poesías, al editar nuevos libros de sus poemas, entonces la gente sabe de quién se trata. Lo mismo cuando hablamos del doctor Estrella, un médico que escribió cuánto, y un médico científico que nos dejó el pan de América, una cantidad de obras científicas, pero que falleció tempranamente, así es el destino, los buenos se van y nosotros vamos quedando. ¿Cuántos están en lista ya que participarán en este encuentro de escritores de Pichincha? Bueno, los que nos acostumbramos ya a asistir a estas reuniones, tenemos del Cantón Mejía, 3, del Cantón Rumiñahui, es un taller completo, un grupo simiente que toda la vida nos acompaña, serán unos 10 o 12, del Cantón Cayambe, pues ustedes saben cómo están en actividad, tienen ya una extensión de la Casa de la Cultura ahí, y nuestros compañeros escritores están siempre haciendo labor en la comunidad. Y de Cayambe vendrán unos 10 o 12. Del Cantón Quito también van. Y además de la provincia, ya tenemos algunos escritores que vienen de Riobamba, de Tungurahua, de Ambato viene nuestra compañera Blanquita Palacios. Entonces estamos convocándoles nuevamente, de Riobamba, Teodoro Remache. Entonces son escritores que ya han hecho tradición, y en Tabacundo les esperamos con los brazos abiertos. ¿Todavía hay oportunidad de que puedan inscribirse y participar? Como ¿o ya se cerró? El símbolo del taller cultural Retorno es una esencia de la libertad. Tenemos libertad, siempre libertad. Les damos toda libertad para que sean integrantes del taller o no, que vengan, que participen, todas las libertades, pero ellos conocen cómo es la hospitalidad del Cantón Pedro Moncayo y cómo les tratamos. Desde el día viernes comenzaremos con la inauguración. Tendremos unas participaciones de las autoridades, la inauguración, el homenaje al escritor del año, y después tendremos la presencia de alumnos de las escuelas y de los colegios. En la noche un encuentro fraternal entre los escritores. Al día siguiente continuamos con las exposiciones de los poetas. ¿Cuál será el sitio que les recibe para este acto? Será en el auditorio del municipio de Tabacundo, en el parque principal de esa ciudad, y en Cayambe será en el Colegio Natalia Jarrín. Señor Espinosa, usted veo que nos ha traído aquí en nuestra mesa de trabajo dos textos. No sé si le gustaría leer uno de los fragmentos de su narrativa. Bueno, de la narrativa tengo un cuentecito que está algo tal vez pequeño, tenemos algunos minutos para compartir en este noticiario el trabajo que se encuentra publicado, ¿no? Un pequeño cuentito que titula El Matador. El Matador llegó a ser muy famoso en los buenos tiempos. Era un joven muy audaz que emprendía en tantas aventuras como lo permitieron su inquieta imaginación y su inquebrantable fortaleza. Dio comienzo a su turbulenta existencia en medio de la incertidumbre debido a la falta de una adecuada orientación, por lo que se vio precisado a intentar en una y en otras ocupaciones para ganarse el sustento diario. Incursionó en el soberbio arte de maestresala en lujosos hoteles de la época. Probó su ingenio como maestro de ceremonias en los espectáculos que organizaban algunos centros nocturnos. Por las constantes riñas en las que participó, desarrolló sus aptitudes para el boxeo. Debido a sus poderosos reflejos, también demostró su afición por el toreo, por el que lo mereció el sobrenombre de Matador. No debe sorprendernos que haya ejercido de cantante y músico, pues se le dio de empresario, dueño de restaurantes y comediante loco, hasta convertirse en contrabandista y cacharrero. ¿Quién no recuerda las innumerables anécdotas protagonizadas por el Matador? Cierta noche, que regresaba de Colombia, cargado de artículos introducidos ilegalmente al país sin pagar arancel de aduana, al parar un poco tomadito como siempre en el Parque Central de Tabacundo, se preocupó grandemente por el calamitoso estado de las flores que quedaban en el parque. Meditó profundamente y en voz alta sobre el valor adecuado de las plantitas ornamentales. Al notar que ya no emanaban el aroma embriagador, se vio obligado a solucionar este problema. De la maleta de viaje fue sacando enorme cantidad de frasquitos y con la mayor ternura fue rociando a las flores con diferentes perfumes. 4711, lavanda, ballet, Rexona, etcétera, etcétera. Nadie sabía por qué las flores de nuestro parque amanecieron olorosas, pero sin vida. Bueno, vamos a ponerle vida nosotros a esas flores con esos deliciosos perfumes a través de este cuento o narrativa de nuestro invitado Miguel Espinosa, quien nos acompañó aquí en el noticiario de Zona Cultura. Y recordarles sobre el encuentro de escritores de Pichincha que se desarrolla el 24 en Tabacundo, el 25 en Cayambe, y estará la participación de poetas de Mejía, de Rumiñahui, de Cayambe, de Quito. También vendrán desde Riobamba, de Tungurahua, y Tungurahuambato, ¿no? ¿Algo más de otras provincias? No. Bueno, con esto agradecer la presencia de Miguel y les deseamos que tengan mucho éxito en este evento. Muy agradecido, como siempre, ustedes dedicados a la cultura y somos compañeros de labor. El taller cultural hace también lo mismo que ustedes, difundir el arte, la literatura, la poesía. Organizamos concursos de cuentos y concursos de relato. Oportunamente les estaremos invitando. Esta vez, en noviembre, vamos al 7º encuentro de escritores de la provincia. Estaremos pendientes para compartir esta información. Agradecemos principalmente a usted por habernos acompañado en 100.9 y 940 amplitud modulada, además de la página www.radiocce.com. Gracias a Patricio Álvaro en la coordinación de este noticiario, en controles a nuestro compañero Diego Salazar, en reportería Alex Mora, a nuestra compañera Lisette Ábalos, también a Juan Espinosa, y por ahí se me queda alguien, a Emilia. Emilia Veiga y Alejandra Sánchez, gracias por sus colaboraciones que también son parte de este informativo. En la producción y conducción, Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Nos reencontramos en nuestra siguiente emisión. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.